al estilo de la gran orquesta folclórica Sociedad Hermanos Fabián. Canta, canta, mi reina de reinas, Anita Santibáñez. Dale duro hasta que se rompa tu zapato nuevo que te compré. Zapateemos este lindo bailar hasta que se rompa tu zapato. Dale duro hasta que se rompa tu zapato nuevo que te compré. Para los hermanos Rojas Baila.